sacado la pala a lo largo y ancho del mar. ¿Dónde podrá estar? A eso le llamo hacer un chapuzón. ¿Tú hiciste todo ese ruido? ¡Debes tener hambre! ¡No fue él! ¡Fue ella! Estábamos sentados en tu nariz y no podías respirar. ¡Lo siento! ¡Tengo una amiga ballena! Campeonato. Ya se acerca el gran día. Que empiece el campeonato. ¡Sí, por fin! Se llama fútbol. Es como voleibol de playa, pero con los pies. ¡Qué horror! Va a ser voleibolet para que yo gane. ¡Fútbol! ¡Voleibolet! ¡Fútbol! ¡Voleibolet! ¡Fútbol! ¡Jugar! ¿Por qué no jugamos voleibol normal? Equipo rosa, vamos a ganar. ¡Somos equipo! ¿A quién le importa? Nosotros vamos a ganar. We'll be right back. hace esto aquí? ¡Sucio! ¡Se panchó! ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¿El mar nos escupe cosas? Cosas no, la basura que tiramos en él. ¡Coquín! ¡Deja de tirar basura! Tiramos basura en su casa. ¡Perdón, ballena! ¡Perdón! Rompido. Es un desastre, pero vamos a resolverlo juntos. Es hora de jugar. ¡Rápido, mi mochipanda! Guantes, cubetas, rastrillos. Vamos a hacer un equipo de recicladores. Equipo, vamos a recoger toda la basura y hacer la mejor pelota reciclada del mundo. ¿Qué? ¿No puedo reciclar y ser elegante al mismo tiempo? Esta es la casa de mi amiga ballena. Tiene que estar limpia. ¡Sí! El primero en tocar la bandera, ¡gana! El primero en tocarla y el que recoja más basura. ¡En sus marcas, listos, fuera! Las bolsas de basura. No conseguimos tanta basura. Eso significa que son los... ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Vamos! ¡Aún no hemos terminado! Estas olas no traen espuma, traen plástico. ¿Cómo vamos a limpiar el mar? Necesitamos ayuda y sé a quién pedírsela. ¡Ballena! ¡Ballena! ¡Ballena! ¿Nos ayudarías a limpiar el plástico en el mar? ¿Ballena? ¡Lleve sandalias! ¡Buen trabajo, ballena! ¡Gracias! No te preocupes, Coquín. ¡Ser reciclador es genial! Esta pelota, porque es única. Además, rebota mejor que cualquier otra pelota. ¡Y la playa está impecable! Te dan ganas de recostarte sin una toalla. Tal vez no. ¡Ballena! ¡Esto es genial! ¡Es boli ballena! Además, ahora sé qué quiero ser cuando sea grande. ¡Recicladora! ¡Yay! dancing with Cleo and Cookie. Let's play, laugh and play. I want to laugh and play with you all day. Play, play, play, play all day. I want to laugh and play with you all day. Play, play, play, play all day. ¡Una nueva amiga! ¡Pupo, pupo! ¿Ah? ¡Yo! Yo estoy jugando con él. ¿Ah? Ajá. ¡Oye! ¡Dame mis caras locas! ¡Ay, Coquín! ¡Sombrilla, suelta a mi hermano! ¡Auch! ¿El mar se acaba de quejar? Carne y cola, no importa, una sirena. Hola, somos Cleo y Coquín. ¿Cómo te llamas? Nita. Son unos peces muy raros. Somos niños. El pez eres tú. O bueno, una parte. Oye, te sacamos del agua, pero fue sin querer, perdón. ¿Sabes cómo volver a casa? Creo que es por ahí. ¿O por ahí? O... ¡Ay, el mar es muy grande y mi casa es muy pequeña! ¡Chipanda! Visor de buceo, aletas, libreta. Vamos a ayudar a Anita a volver a casa. No estés triste, necesitamos algunas pistas. ¿Qué hay por tu casa? Hay plantas así, pero más mojadas. ¡Algas! ¿Del color de tu listón? ¡Algas rojas! ¡Genial! ¡Ya tenemos una pista! Hay una caracola así, pero mucho más grande. ¡Y rosa! Pero falta algo. ¡Ya sé! ¡Oh! ¡Burbujas! ¡Basta, basta, basta! ¡No puede ser! ¡Es mi casa! Bueno, es más grande, pero es igualita. ¡Mira, soy yo! ¿Vives ahí? ¡Qué genial! ¡Un barco pirata hundido! ¡Ya tenemos muchas pistas! ¡Comienza la búsqueda! ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde vas? ¿Casita? Ay, perdón. Buscaré otra. Aquí está. Ay, no te preocupes. Te ayudaré a encontrar una casa nueva muy bonita. ¿Por aquí? ¿Ah? No, mejor por aquí. ¡Vengan, vamos! ¿Ah? Ustedes son más lentos que una almeja. ¡Sí! ¿Tu casa está por aquí? No tengo idea, pero esta es mi comida favorita. Sí, son las algas que hay cerca de tu casa. Vamos por buen camino. ¡Ser sirena es genial! son muy amables. ¡Hola! No van a creerlo. Hoy estuve en un lugar muy extraño y también hice nuevos amigos. ¡Genial! Ayudamos a Anita a volver a casa. Y lo mejor es que ya sé que quiero ser de grande. ¡Sirena! Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra. Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra. Las hormigas marchan. La cucaracha ya no puede caminar